naturaleza. O puede que sea destapando una cosquilla y dejándote sorprender por lo más simple de las cosas. No importa dónde te encuentre, celebra el placer. Cusqueña. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hola, ¿podemos ir a un after office, cierto? Pueden, desde el paso 3 y respetando las medidas sanitarias del local. ¡Salud! Y nosotros podemos hacer un asado, ¿cierto? ¡Claro! Puedes realizarlo desde el paso 2 en adelante y respetando las medidas de autocuidado y capacidad máxima de reunión. Te damos respuestas paso a paso. Infórmate sobre todo lo que puedes o no hacer en gov.cl/paso a paso. Con más libertades, tenemos más responsabilidades. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Viejito, quédate en casa y no te preocupes por los regalos. Tenemos todo solucionado. Venta especial Navidad, solo hasta el domingo. 10,000 pesos de descuento adicional en todo vestuario. Todas las marcas, por compras superiores a 30,000 pesos con todo medio de pago. Feliz Navidad, de Falabella para todos. Llega la primavera y con ella nuevas esperanzas. Sigamos cuidándonos, nosotros te acompañamos. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. No sé, buenas tardes. En ese sentido tenías razón, Marcelo. ¿Estás golpeado o no? Yo estoy golpeado. La noticia de Julio Videla me golpeó. Oye, qué pena. Ícono, ícono absoluto. Igual tarjetas de crédito al BCI. Cuprum, queremos verte crecer. Castillo de Molina y nuevo Fondo Principal Digital Real Estate USA están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Llueve. ¿Decías? No, estoy conmovido. Primero iba a decir que llovía en algunos sectores del país. Ya más hacia el sur, te diría que en la zona de Temuco, por ahí, zona cordillerana, tal vez está lloviendo, y cerca de Puerto Montt, mañana va a haber lluvias. Y déjame decirte que. ¿Mañana? A ver. Déjame. No, mañana no llueve. No, estoy mintiendo. Julio Videla, que yo iba a decir que siempre cuando entrevistábamos al señor Santamaría del Cervel, nos recordábamos de lo parecido que era el tono de voz. Y el precio físico extraordinario, ¿eh? Oye, y te entiendo que Miguel nos puede dar un testimonio de primera fuente, porque él trabajó con Julio Videla en la radio cooperativa. ¿Cómo estás, Miguel? Sí, bien, muchachos, buenas tardes. Golpeado con la información. Vamos a poner un poco de contexto para la gente que no está al tanto de esta información, porque si bien se informa preliminarmente que sucedió en horas de la mañana, se confirmó hace muy poquito que el comunicador, locutor de radio, animador de televisión, Julio Videla, falleció a los 76 años en su domicilio en Viña del Mar. Sí, todavía se desconocen las causas que habrían ocasionado su muerte, pero se dice de buena primera que habría sido un accidente doméstico. Algo que le había pasado en su casa no era a producto de una enfermedad, eso hasta ahora. Informaron familiares cercanos, pero ya se confirmó la información ahora durante la tarde que habría pasado durante esta mañana. 76 años, y sí, pues yo, cuando hacía mis primeras armas en la radiofonía nacional, me tocó hacer un especial de Festival de Viña con él. Toda una semana, como en ese tiempo no, había otra radio que tenía la concesión del festival, pero como la radio cooperativa lo tuvo durante mucho tiempo, nosotros hacíamos como un recocido y entre medio comentábamos lo que estaba pasando. Ahí me tocó producir ese programa y un 7. Siempre cuando fallece la gente uno habla las mejores cosas, pero yo de verdad no tengo absolutamente nada malo que decir. Fue muy buena onda conmigo, me trató muy bien y yo era muy chico en ese tiempo, que me podría haber un poco ahí subestimado, pero al contrario. Sí. Yo varias veces estuve con él o invitado a algún programa o él invitado a un programa y siempre me pareció una persona muy caballerosa. Alguna vez estuve en su casa, me acuerdo, por alguna entrevista y también súper, súper, súper bien. Ahora, es interesante lo de Julio Videla porque es de esa generación de hombres de radio que pasaron a televisión y no al revés. Y que siempre fueron, su pie más firme fue la radio, más que la televisión, más allá de que haya tenido algunos momentos de triunfo, ¿no? De éxito en la televisión. Como fue, a la hora de almuerzo, ¿no? Tenía algunos programas. Claro, tuvo programas en Canal 11, un súper, súper buen y hasta hace poco rostro de algunas marcas, ¿no? Sí. Sí. Tenía lo suyo don Julito Videla, un emblema Julito, de la siempre... Telefonía Nacional, así que le dedicamos este programa, ¿no? Por supuesto. Sí, por supuesto. Seguro. Por supuesto, nuestro esfuerzo. De la radio. Sí, pues. Bueno, vamos con una canción al tiro nomás para cortar. Yo creo. Ya. Claro. Grande Julio, ¿eh? Vuela alto donde quiera que estés, querido amigo. ¡Vamos! You don't have to be beautiful. Muy ad hoc. To turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be mad. I just want your extra time and your kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now. Digamos que esta versión de la canción de Prince es más bien The Art of Noise con Tom Jones como invitado. Exacto. Siempre dicen la canción de Tom Jones, pero es de The Art of Noise. Oye, estoy viendo, está bien entretenido, mientras conversamos, por supuesto, el partido de Colombia con Uruguay. Los dos equipos que jugaron contra Chile en la primera ronda, en la primera fecha, están jugando entre ellos. Y si, ¿cómo se llama? Ayer era el clásico de las alturas, ahora es el clásico de las bebidas calientes, el mate contra el café. Mira oye, las muy cosas bien. Que no, si oye, no se y está ganando Uruguay a los 4 minutos hicieron el gol, están a los 35 el primer tiempo. Recordemos que Uruguay le ganó a Chile y después perdió estrondosamente. Colombia está mejor, pero aquí va perdiendo. Así que está todo muy parejo. Está todo muy parejo, encuentro. Y Argentina que empató anoche con con Paraguay. Con Paraguay finalmente, en Buenos Aires. Mira, bueno, y bueno, a la espera del clásico del Pacífico, probablemente ese tiene un poquito más de sentido, por lo menos. Título de este partido que, ya que estaba hablando de fútbol, sigamos en esa línea, que se va a jugar a partir de las 20 horas en el Estadio Nacional. Ambos equipos todavía no registran ninguna victoria en lo que va de campeonato. Bueno, son dos fechas todavía, pero están ahí muy, muy necesitados de sumar de a tres. Bueno, en el caso de Chile, porque es local, por cierto. Y porque la selección peruana, por lo menos en este tipo de competencias por clasificatorias, nunca ha ganado aquí en suelo nacional. Así que vamos. Oye, a propósito del local visita, Miguel, tú sabes que el otro día pensaba, tú sabes si es que después, porque la pandemia esté en distintas etapas en algún país, si es que después en algún país se puede tener público. El partido de vuelta, por ejemplo, un equipo que jugó de local sin público, ¿puede ser con público en el otro estadio? Pero es que, claro, pero eso sería cambiar los reglamentos. Porque el reglamento por lo menos no indica que no se pueda, si uno puede ir. De hecho, a mí me ha tocado, yo he ido a partidos de la selección donde entre medio ha ido público visitante con su camiseta respectiva y no ha pasado nada. No, para eso no me comprendiste. Hoy día, sí, aunque quisiera ir, no puedes ir al estadio. Porque está prohibido por la pandemia. Claro. Pero entonces, bueno, y porque nosotros abrimos las fronteras recién ahora. Lo que yo digo es que sería poco justo que un equipo que jugó de local sin público, después, por ejemplo, Chile vaya a jugar a Perú y en Perú se pueda ir y el estadio esté lleno. Pero te lo van a hacer igual, va a ser poco justo, pero aquí te responderían chivo. O sea, sí, entiendo. No sé, si a nosotros nos pasaría, yo creo que todo el estadio se llenaría a los 3 segundos. ¿No? O sea, mira, no existe la justicia cuando hay competencia, hermano. Ya, pero que no sé si existe la reglamentación. Una buena idea para evaluarla. No creo. Sí, tal pero vez igual dijeron... es lindo tu comentario. Yo creo que te considero un hombre bastante tierno. Y además por el apoyo que hay en la galería a nivel económico. También, por ejemplo, en este partido que cuando juega Chile el estadio se llena, ¿cuánto está perdiendo de recaudar ahora la NFP versus lo que en el partido de vuelta, si es que todo se mejora, lo que la Federación Peruana podría ganar a costa del partido? Sí, eso sería también un costo, pero yo creo que lo que más dolería sería la diferencia deportiva, que es el apoyo del público. Pero bueno, sí, de todas maneras. Porque finalmente así se ejerce la localidad, si jugar en una cancha en particular. Bueno, y ya que estamos en eso, muchachos, lo que se puede destacar, para mal, por cierto, en la previa del partido, es la situación física que está viviendo Alexis Sánchez. Como se dice en el fútbol, está entre algodones y todavía no se sabe si se va a poder contar con el niño Maravilla para este partido. Sí. Presenta molestias físicas de distinto tipo, que es lo que dicen que es por el desgaste. Los viajes, se fue lesionado de Santiago y en Italia no se recuperó bien. ¿Se acuerdan, bueno, ayer en el que momento vimos que se echaba la culpa entre el Inter y entre la selección chilena? Así que está en la situación de Alexis, que ahí está con masajes, con aplicando calor, que lo van a definir si juega o no cuando estén haciendo el calentamiento previo. Recién ahí, a minutos de que empiece el partido, van a tantear si está en condiciones para jugar, y eso a criterio médico. Oye, porque El problema más grave que tienes en el aductor es que es una zona de muy difícil sanación, ¿no? Se demora mucho tiempo una persona que tiene el aductor inflamado. Y además en los giros, y si hay alguien que le cuesta dar giros, Alexi, es donde más se afecta. Giros. Que juegue de frente. Así que yo creo que es complicado que esté, tal vez. Tal vez van a esperar cómo va el partido, si está muy complicado, si vamos perdiendo, alguna cosa así. Claro. En su reemplazo entraría, bueno, ahora el ex mediocampista, uno podría decir, de Universidad Católica, Pinares, que ahora está en Gremio. Y una formación muy improvisada, porque él no es puntero neto como juega Alexis, pero ya en los entrenamientos de la selección lo han probado en esa posición, pensando que no podrían haber contado con Alexis Sánchez. Así que la formación, rapidito la mencionamos, sería con Claudio Bravo, que vuelve al arco, Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripano, Sebastián Vegas, ahí tampoco está muy definido, y Jan Bosellura en la línea defensiva, Eric Pulgar, Arturo Vidal y Claudio Bellosa en el mediocampo, y Fabián Orellana, Felipe Mora, bueno, de ahí a la espera de Alexis o Pinares en la ofensiva. Los peruanos vienen con muy mucha confianza. Saben que es un equipo chileno relativamente joven, no solamente por la edad, sino joven por el trajín que lleva, no un equipo que venga jugando muy seguido, pero ahí vamos a estar nosotros alentando y pensando que ya nos vamos a ganar los primeros tres puntitos miras allá a Qatar 2022. O como hablábamos con Felipe Bianchi en la mañana, claro, a lo mejor tiene menos brillo, pero es un equipo que se conoce de memoria con Gareca, así que estamos bien complicados en eso. Claro, Gareca y si no está la eliminatoria. Sí, pero y si no está Alexis, no sé, el futuro no se ve bien, papi. Ojalá no tengamos buen desempeño. Ok, ¿algo más que no sea deportivo para comentar? Sí, ¿qué tenemos pasó, hoy día? ¿Qué pasó? Varias informaciones. Mira, lo primero que podemos destacar es que habían días que habían pasado y ustedes saben que quedó ahí medio coja la situación municipal en esta. ¿Ya? ¿Perdón? Sí, en esta. Ahí sería. Su central, después esta? De que su alcalde fuera ascendido. Para, hubo una frase larga que no escuchamos. Que algo de los alcaldes había quedado trunco. Y ahí después, nos quedamos. Señor Barriga, ahí. Sí, no, claro, en Estación Central, perdón. En Estación Central, después de que Rodrigo Delgado asumiera como ministro del Interior, claro. Bueno, el Consejo Municipal tenía que definir quién se iba a quedar con ese cargo, que cargo que se va a mantener hasta que hayan próximas elecciones. Y como suele pasar el último tiempo en todo lo que tenga que ver con votaciones y con política, fue con polémica. Esto tras de que se eligiera al UDI Miguel Abdo como nuevo alcalde de la comuna de Estación Central, hasta les comentaba, hasta que se dieran nuevas elecciones municipales. Bueno, las proyecciones. ¿Y la polémica por qué fue? Porque primero hubo una votación y se necesitaba mayoría absoluta para que quedaran. Entonces, en primera instancia, habían dicho vamos a votar en bloque. El Consejo Municipal es mayoritariamente de oposición. Tiene gente del Partido por la Democracia, de la Democracia Cristiana, del Partido Comunista y un independiente que es Felipe Muñoz, pero que es pro Frente Amplio. Entonces habían pensado, mira, vamos a votar en bloque para que después, me parece que de 20 años, que la UDI, porque primero recordemos que estuvo Gustavo Azbun mucho tiempo, después lo sucedió Rodrigo Delgado. Entonces dijeron, bueno, después de tanto tiempo, hablando a nivel político, por cierto, pero necesitamos recuperar esa comuna. La votación quedó empatada, entonces dijeron, vamos a votar nuevamente. Y Felipe Muñoz, yo les decía, independiente pro Frente Amplio, se abstuvo. Mágicamente se abstuvo y finalmente la votación quedó 3 a 4 votos insuficientes para obtener la mayoría absoluta, así que como dice el reglamento, se quedó con el cargo el que obtuvo la mayor votación cuando salió electo concejal, es decir, Miguel Abdo. Estos llamados a la unidad de la oposición a propósito de las acusaciones y del retiro y todo. Mayas, dirían en, sí, en Estados Unidos. Perfecto, en Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, eso se veía venir entre las listas parlamentarias. Es muy curioso porque, claro, no había razón para que se abstuviera, a menos que él considerara que efectivamente quien estaban pensando como nuevo alcalde no tenía los pergaminos para hacerlo. Pero lo otro es porque votas de una manera y después cuando hay que desempatar, te abstienes. Es muy raro, no, todavía no explica nada. La gente se manifestó por redes sociales, los alcaldes que increpándolo, porque hicieron una declaración que fue firmada por Guillermo Flores, Felipe Zavala, Robinson Valdebenito y Patricio González. Si él no se abstenía en la segunda, tal vez podrían haber ido como a otro desempate o ver otra alternativa, pero como no hubo mayoría absoluta, por secretaría, más bien por reglamento, se quedó finalmente la UDI nuevamente con el municipio de Estación Central, previo allá a las nuevas elecciones municipales. Oye, démosle, yo quiero decir una cosa, yo no domino mucho el tema de la comuna, pero démosle el voto de confianza que tal vez este señor pensó de que era mejor alcalde este que salió elegido que el otro que proponían. Es simplemente eso. Sí, y no votó en términos políticos, sino más bien de su convicción. Hoy día encuentro el hombre más tierno del mundo, Marcelo, ya los cariñositos pasaron a ser gente ruda al lado tuyo. Yo me conmuevo con tu ternura, realmente. Está bien, el beneficio de la duda. Qué lindas palabras, qué lindo, ¿no? Bueno, estoy conmovido. Una canción tierna, por favor, tierna. Me tocaste la fibra en el buen sentido, ¿eh? Ahí sí, was a dream. Bueno, bueno. Ok, ahí está este señor encerrado en el closet. Dale, por ya, favor. Vamos con informaciones express cortitas de que ya habíamos comentado. Bueno, ayer se acuerdan que sacamos el tema del diputado Torrealba, quien había entrado a cuarentena preventiva porque su esposa había dado positivo por coronavirus y esto había obligado a que 23 diputados pasaran a cuarentena después que se conociera este hecho. Bueno, durante esta mañana se conoció que finalmente después de realizarse el PCR, Sebastián Torrealba dio negativo al examen PCR, lo cual... Mira, lo que habla muy bien de su salud, pero muy mal de su relación amorosa. De su vida marital, sí, tal cual. Pero claro, esto fue como a eso de las 10 de la mañana y dos horas después, al mediodía, se conoció que su chofer sí está contagiado por coronavirus, por lo cual entró a cuarentena nuevamente. Para, ¿y el chofer llevaba a la señora a algún lado? Espérate, pero bueno, aquí dice, qué raro esto, es como cuando Cast decía que el único método anticonceptivo es no hacer el amor y no nos dimos cuenta que era... una intimidad de pareja, finalmente la que está siendo revelada. Aquí también, pues, o sea, van saliendo y dicen, uy, está el chofer y, no, pero, es muy raro esto. Eso es una cosa. Tomemos que, atención, tomemos es muy atención malo, de lo que decimos. Pero el otro también, imagínate la mala suerte. O sea, te hiciste el PCR, te da negativo, que supuestamente era una cuarentena preventiva por el contacto estrecho con tu esposa. Y después te dicen, oye, pero ojo, que tu chofer siguió positivo y obviamente el chofer se contagió. Pero en otras circunstancias, no con Torrealba, porque Torrealba había dado negativo. Entonces volvió a entrar a cuarentena. Ahora, por lo menos, se eximen de esto los 23 diputados que estaban en cuarentena preventiva, pero va a tener que esperar y hacerse el PCR nuevamente. Pero la misma gente que estuvo en contacto con él por la señora, estuvo en contacto con él por el chofer. ¿Cómo no? Claro, también. No, como tú digas, Marcelo, sí. O sea, sí. Bueno, pero no, si no quieren que queden en cuarentena, da igual. ¿Y no les sirve el mismo examen que se había hecho? Yo creo que debería ser. Es que hay que ver la trazabilidad en el caso del chofer. ¿Cuándo se había contagiado? Esa es una cuestión que no sabemos. O sea, si te hicieron un PCR porque por contacto estrecho tu señora, pero después es tu chofer, ¿tenés que hacértelo de nuevo o te dura cuánto? ¿24 horas? 48? Es que depende, claro. Imagínate que fue el mismo chofer el que lo llevó a hacerse el examen. Fue, se hizo el PCR, todo bien, se sube al mismo vehículo y probablemente se contagió de regreso. O puede ser un falso, imagínate. O un falso negativo. También. Y, efectivamente, sí está. Falso, sí está negativo. Tú sabes que el otro día. Mentiroso. ¿Te acuerdas? Nosotros que estamos yendo ya a la radio en la mañana y ya he ido que se va a comprar a la farmacia, algunos trámites. Yo el otro día decía, si me siento mal y estoy positivo, la posibilidad de que yo pueda explicarle a alguien dónde me lo tomé esto se amplía mucho. Puede ser cuando pasé a comprar una farmacia, puede ser cuando fui a un restaurante la otra vez. Claro, por eso es la trazabilidad, po. Es que o sea, por eso estoy diciendo que es muy difícil trazar dónde efectivamente fue. No, por eso, po. Sí, puede ser en mil partes. Es verdad. Pucha, qué pena. Ya, muchachos, y antes de irnos muy cortito, comentarles también que este viernes la Moneda dio a conocer que el general de ejército Javier Iturriaga del Campo, ¿se acordarán de él? El que se hizo muy conocido, bueno, primero porque en aquel momento era el jefe de la Defensa Nacional para la Región Metropolitana en pleno estallido social y recordado por decir que era un hombre feliz y que no estaba en guerra con nadie, a propósito de los dichos del presidente Sebastián Piñera, y que mágicamente después de eso desapareció. Decían Javier Iturriaga del Campo, desapareció. Bueno, este viernes finalmente se confirmó como el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa. Así que va a estar a cargo de labores mayores, va a tener más visibilidad, va a reportar directamente al ministro del Interior, bueno, el actual ministro del Interior ya, Rodrigo Delgado, sobre las acciones que va a comandar el ejército. Así que, si ustedes se habían olvidado de él, nuevamente vuelve a salir a la luz pública. Así que eso tengo para contarles por ahora. Y dos polémicas que van evolucionando, pero eso ya lo vemos más ratito con en qué momento. ¿Qué? Con sus respectivos audios. Ya viene la polémica con audio. Mira, un adelanto porque evolucionó lo que ayer dejamos pendiente. ¿Se acuerdan este video del Minsal con una campaña de volver a clases con la Resistiré. Canción Resistiré del dúo dinámico? Bueno, evolucionó eso y también una declaración bien polémica de la alcaldesa Evelyn Matthei a propósito de la delincuencia y cómo están procediendo los jueces en su comuna, bueno, en su comuna, en todo el país. Bueno, de ahí lo vamos a analizar más en detalle. Perfecto. Oye, perfecto. Entonces. Muchas gracias. No, realmente ustedes. Increíble. Nos dejan Marcelo, me dejan chao. Quiero estar una hora más acá. Oye, ¿qué ¿qué dices, Marcelo? Oye, no me muevo aquí por nada. No me mueve. Oye, no me sacan ni con cuchara, te digo. No, está bien, ¿no? Además, Evelyn, que siempre es polémico. Oh, ay, ay, ay, fascinante como tema. Bueno, Marcelo, existe un lugar donde podrás aprender de todo: música y ficción, historia. No, increíble. Academia Emisor, con anfitriones de lujo, ¿ah? ¿Eh? Por ejemplo, no te puedes quedar afuera de lo que hace Mauricio Durán de los Bunkers o Connie Achurra en la cocina, en Nan Roja, no de el senior, ¿no? De nuestro equipo, Cristian Ramírez y Daniela Lagos. Y recuerda, en academiaemisor.cl estuvimos con Felipe Bianchi en la mañana. Sí, pues tiene un taller realmente extraordinario sobre la vida y los secretos y los entretelones de su relación con Eduardo Bombalé. Está bueno eso. Academia Emisor, la evolución de aprender. ¿Y me estabas contando? No, nos vamos a una pausa. Pero si está diciendo ahí, Marcelo, la hora. No, es que era para ponerle emoción. Si estás conectado a la reunión 1000 del día, que a todos nos pasa, deja atrás la hora punta, entra a la hora valle con Castillo de Molina, descorchando lo mejor de sus valles de origen. Castillo de Molina, disfruta el aquí y el ahora. No, ahora sí, nos vamos a la pausa y viene en Roca Balbuena. En Roque. En Oasis FM tenemos permisos temporales ilimitados de 6 a 7 y media de la tarde para disfrutar del clásico de la 102.1. Vamos a una pausa en Esto Tampoco es Plaza Italia. Ya vuelven Marco Silva y Marcelo Comparini. Una presentación de Cuprum, queremos verte crecer, y Castillo de Molina. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia, siempre contigo. Y WOM, nadie te da más.

cuando se hacía humor con alguien que tenía la camisa manchada, cuando alguien se resfalaba y se producían toda esa y cuando producía el humor simpático, el periodismo buena onda. Pero yo creo que está cronista, yo creo que estás confundiendo un poco, porque para empezar yo creo que Julio Videla no era periodista y lo que él hacía era más bien ser una especie como de entretenedor radial. Es de la línea de ¿cómo se llama? Este otro que la otra vez estaba amigo de la gente de Peñalolén, ¿cómo se llama? Pablo Aguilera. Ese mundo. La persona ya cercana, la persona Puente Alto, que vive. Sí. Pues bueno, Puente Alto. Que vive y sus comentarios. Perfecto. Son los del sentido común. Y claro, simpático. De un Chile que se fue, ¿eh? Que va terminando. Oye, ¿qué momento más incómodo? Quisiera retroceder inmediatamente. Y efectivamente, Julio es un gran conductor. No era periodista, pero mira. Nadie perfecto, claro. Los nervios, ¿no? Es la adrenalina la noticia al aire. Es cuando todo es en vivo. Es que esto, además, es tan reciente. Los cariñositos, esto, ¿no? Recién, ¿no? Que trabajaban con Julio Videla. En la mañana. Y el, ¿cómo se llama? ¿Sabes que yo estaba viendo la clásica del reportero que empieza a buscar la vida de Julio Videla? Y muchos portales se da como solo su biografía televisiva. No los quiero asustar, pero cuando ustedes fallezcan, va a salir hasta Plaza Italia lo que hicieron, porque salía que cordialmente con ustedes en Canal 13, bueno, hizo cosas en radio. Pero eso es gente que no sabe. Claro. Si nosotros acá lo dijimos, claro. Dijimos de que es un hombre de radio. Es el hombre de radio, sí, Radio Carrera, tipo que super Wikipedia. Es el hombre de Radio Carrera, indudablemente, Radio Comprobación y Radio Carrera. Todo. Entre el 27 de marzo de 1900. Mira, claro. Se me viene a la memoria el nombre Julio Sergio Videla Santander. No, claro, pero de verdad, ¿sabes que me dio una nostalgia? Porque yo hablé el año pasado con él y hablamos. Eran esas llamadas que tú tenías para 3 minutos y hablamos 48 minutos con él. Corta tú. Corta tú. 48 minutos de eso. Oye, no, corta tú. Para ti. No entiendo, no sé si hasta ahora ya, pero en la cooperativa está haciendo un programa de trasnoche muy de la radio clásica. De lo que yo decía, de una compañía, canciones simpáticas. Tus años cuentan, se llama. Eso era, ya, y estaba hasta hace poquito, ¿no es cierto? Sí. Hasta enero del 2019, sí, porque, según lo que reza Wikipedia. Sí, justamente tengo ese dato. Tío, estaba agarrado Wikipedia. También comparto ese dato. Es efectivo hasta el 2019 y de ahí se trasladaría... En televisión, a más, ¿no? En televisión estuvo en Canal 13, en lo que era la Universidad de Chile Televisión, Megavisión, claro. Y UCB Televisión, donde ahí... Nos dijeron estuvo que íbamos a terminar Vanessa, nuestros, ¿no?, días, Marcelo. Estuvo con Vanessa Rice, no sé cómo se llama. Se va para allá. Empezaron las primeras ofertas. ¿En qué están? Tengo una posibilidad. Pero Roca, llevándonos al terreno que a nosotros nos interesa de tu experiencia, el entrevistar a grandes clásicos. Tú yo sé que tuviste una experiencia también fantástica con Raúl Matas, otro grande de la radio que también le fue muy bien en televisión, que son de aquellos que ya no están. Entrevistar a grandes clásicos no es difícil para una persona joven que está en sus primeras armas. Sí, no, y sabes lo que yo quiero derivar el tema es los mejores entrevistados. No estoy diciendo por el fallecimiento de Julio Videla, pero no es por eso. Los mejores, no es por eso. El que llega tarde. Los mejores entrevistados son los de edad, o sea, las personas de tercera edad. El adulto mayor. El adulto mayor. El que empieza un rojo en la frente. El adulto, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Sí, es la verdad. Oye, es la persona de edad porque. Pero no lo entrevistaste, pues, weón. Bueno, pero igual, lo quiero decir en su homenaje, pues, weón. Oye, las personas viejas, efectivamente yo entrevisté a Raúl Mata, el que trata de meterlo. Yo había tratado de entrevistar a Julio Videla, no se pudo ese día. Entonces entrevistamos a Raúl Mata y Raúl Mata era la docilidad misma. Lo hicimos hacer una serie de actividades físicas Y realmente yo creo que era cuando más se abren, los mejores entrevistados, los que más se abren, los que dicen las cosas sin ningún miedo, son las personas de tercera. Claro. Esta semana estuve con Jaime Badel. Jaime Bien. Badel tiene 85 años. Está impecable, Bien. Por supuesto. Jaime tiene 85 años. Y te dice las cosas así. Mira, a mí todo me importa una raja. Partió hacia el minuto 3, era eso, ¿sí? Bueno, cuña. Sí. Claro. No, te digo la verdad, ¿sabes lo que pasa? Y viene, se manda un grito. ¡Tere! ¡Susana, dile a Susana que el vodka está en el otro lado! Yo, Jaime, Jaime, estoy acá. No, sí, yo tomo mucho vodka, güey, si lo paso muy bien. Estoy entre el vodka y el vino. Jaime, son las 11 de la mañana. ¡Nah, me importa todo, me da lo mismo, güey! Si tengo pero es que ya no tienen, ya no tienen nadie, no tienen nada que perder. La gente mayor ya es. Sí. Entonces, o ya lo perdió uno, todo. Sí, que le digo a los... Sí, pues uno le dice a los editores, oye, hay que entrevistar a personas sobre 80 años. Son los mejores. Y dice, pero ¿cómo? Si no, están fuera de foco, ¿no? Pero si son los mejores. Y te empiezan a decir cosas como reflexivas. Entonces Jaime Abel decía, ¿sabes lo que me está pasando? Estoy más ecologista que la chucha, me dice de repente, así, tal cual. Así, y yo, ¿por qué? Entonces, hace un año me empezaron a gustar las flores, weón. Y yo, ¿qué te pasa? Porque con las flores, me encantan las rosas, weón. Pero ¿cómo que te gusta que te regalen rosas? Todo, yo huelo a rosas. Y las rosas, para mí, o sea, lo único que vale la pena en la vida son las rosas y las guaguas. Entonces las guaguas son fenómenos. A mí me cargaban, güey. Y ahora me encanta. Entonces te empieza a hablar así. Entonces tú dices, este tipo está hablando de verdad. O sea, sí, como... Mira, claro. Delfina Guzmán es un buen ejemplo también de buena entrevistada. Tal cual. Nada que perder. Sí, po. Julio Jung, a menos que, claro, todavía está pagando su cirugía plástica, pero es igual, es un gran entrevistado, digamos, ¿no? Por supuesto que sí, nadie lo niega. Oye, y Mario Kreuzberg, ¿no? Que este año cumple 80. Mario Kreuzberg. Yo estuve en la casa de Mario Kreuzberg una vez, haciéndome pasar de fotógrafo. Y Mario Kreuzberg, por alguna razón, reparó en la cámara que yo tenía. Que era que yo iba de galleta y reparan la cámara que yo tenía y yo no sé nada de fotos y me empieza a preguntar de, oye, ¿esta cámara es sueca o norteamericana? Y yo le digo, sueca, Mario. ¿Y cómo la trajiste tú? ¿Cómo la conseguiste? Y dije, bueno, por Estados Unidos. Entonces es gringa, pues, bueno. Sí, bueno, también es gringa, Mario. Oye, pero... ¿y tú no eres fotógrafo, ¿ah? ¿A dónde le vas? A mí no me engañan. A mí no me engañan, pues. Obvio. Pero si nosotros lo entrevistamos hace un par de meses y terminó entrevistándonos a nosotros, pues... Sí. No, cara de palo. Sí, no, es un maestro de la manipulación científica nuclear, pues. Nos dio vuelta. Oye, yo estuve... Y sabéis que yo... Porque de repente le dije, Mario, ¿dónde está el baño? Disculpen. ¡Hilda! Y llega la señora así, lleva al baño acá el fotógrafo. Y me mete en un baño. Y parece que después yo salí del baño y no sabía cómo volver, porque estaba en el living Mario Kreuzberger. Entonces, y la escucho hablar por teléfono. Así, sí, pues la señora. Y empieza a apelar a la señora Don Francisco, güey. Yo estaba como al lado y estaba hablando por teléfono. Y lo escucho así, quería pedirle directrices, y está como de espalda y me dice, sí, ay, la señora. Y dice, uno como si uno no tuviera horario, po. Claro, po. Sí, pues si yo tengo que... Sí, ¿salgo oscuro acá? Y yo, ¿señora? Un segundito. ¿Señora? Sí, no, sí, yo voy a hablar con ella. ¿Cachai? Y yo decía, esto humaniza. El libro es un remolio de carne. Pasó colado, pero yo quiero detenerme en esto. ¿Por qué estabas en la casa de Don Francisco como un fotógrafo falso? ¿Era un asalto o era algo periodístico? ¿Qué es eso? Yo entré por el bosque, ahí en Valle Escondido hay un hueco en la reja, y lo que pasa es que yo estaba en medios regionales y había un periodista iba a ir, así como por la Teletón, qué sé yo, y no había fotógrafo. Y dije, ¿puedo ir de fotógrafo? Y me dijeron que sí, pues, pero la foto que íbamos a sacar no se iba a usar, porque íbamos a usar una foto de la Teletón, y Y Mario Kreuzberg me empezó a llevar a que yo terminé sacando 50 fotos, así como, juntitos, juntitos, Gerardo, júntate con Mario Kreuzberg, júntense, júntense. Y todo sacando fotos porque don Francisco le empezó a poner mucho a la. Le gusta mucho la fotografía. Entonces llevó todo a que viera la estrella. Este ¿y cómo la estáis? ¿No le pusiste flash a la última? ¿No le pusiste el flash? Y yo, no, Mario, juego con la luz. No, pero ponle igual. A ver, pero no sacaba. La cámara no tenía forma de sacar fotos, o sea, no estaba sacando ni una foto, nada. Sacaba la básica. Y aparte que a mí me dejaron automático, yo tenía que apretar nomás. Y entonces yo apretaba el clic y nada, pero empezó como una presión de que querían fotos mejores. Y de verdad la foto era pésima. Porque, a ver, déjame ver una. Y salía Mario oscuro. ¿Y cómo? ¿Pero por qué? Para, y no te dijo después, oye. No soy fotógrafo. Oye, mándamelas por favor. No te dijo, mándame todas las fotos, por favor. No, después empezó lentamente, porque tú te empezó a cachar que realmente haber sido el fotógrafo más malo de medios nacionales. Como que empezó como a dar pena, porque, y le empezaba a hablar al periodista. Y todo lo que me preguntaba a mí se lo empezó a preguntar a Gerardo y decía. Y ustedes siempre salen con fotógrafo o de repente ustedes salen también con. Claro, porque la cámara de este es. No creo que sea de Suecia, pues, bueno. Yo creo que es gringa. Yo al lado era como una palmera, bueno, así callado. No, y, ya te pero, dejó de hablar. Claro, vamos a una canción, Roca, con este. Porque estamos muy arriba, ¿cachai? Estamos arriba, entonces sería bueno. Julio? Es la manera de mantenerlo. Oye, hay penal a favor de Uruguay. Ah, está ahí no súper atento. Estaba ahí súper atento. ¿Quién juega? Contra Colombia. Ay, Uruguay. Vamos, un empate. Para todos. Con Roca Balbuena hablando de entrevistar a personas mayores. Estábamos que fueron ídolos absolutos del mundo del fútbol. ¿Entrevistaste a alguien alguna vez de ese estilo? Sí, bueno, o sea, acaba de morir, por ejemplo, el Tanque Campo. yo entrevisté a, te conté eso, que te acordás una vez que entrevisté a Leonel Sánchez pensando que era, o sea, entrevisté a Leonel Herrera pensando que era Leonel Sánchez, un error de contacto telefónico. Y también fue, ese fue como el ídolo, y por supuesto Leonel Herrera. ¿Y en qué momento descubrió sus casillas? ¿Y en qué momento él descubrió que tú estabas equivocado? No, porque yo le decía, encuentro insólito que sea... Cuando dijo que había jugado por Colo Colo. Esta es la primera vez que lo dices, ¿no? Y yo, Felipe, esto es primera vez que lo confirmas. Pero toda la vida, si todo el mundo lo sabe, no creas, Leonel. Yo por lo menos no tenía idea. Pero Leonel Sánchez jugó por Colo Colo. Pero bueno, se desayuna ahora. Llegaba a la U. ¿Sabes lo que pasa a mí? Yo la U... Cualquier cosa, pero yo la U quemaría todo lo que es de la U, todo. Mira, se me pone un poquito los pelos de punta porque estoy viendo lo que se va a armar con esto, Leonel. No, pero si yo sé, la U es lo más odioso que hay en la vida. Mira, y yo ya veía Premio Periodismo Embotelladora Andina por la exclusiva. Estaba listo. Por la valentía de enfrentar Roca Balbuena y su nota con Leonel Sánchez. La verdad de la historia. Los odio. El único capaz de dilucidar un tema ancestralmente oculto. Y sí, pues, y después me dice, oye, yo creo que está ahí medio perdido, yo creo. No, Leonel, si aquí tenemos un notón. Yo soy Leonel Herrera. Ah, te pido mil disculpas. Te llamo en un rato. Ah, qué maravilla, qué maravilla. ¿Sabes que yo creo que los medios y todo, incluyendo a Radio Asi, debería haber una franja, así como la franja cultural, una franja que fuera obligatorio tener entrevistados mayores de 80 años, así como un aspecto legal que siempre tiene que haber un entrevistado, una vez a la semana, un entrevistado de 80 y tantos. El sí, momento, el momento Corega. Sí. Mira, sí, yo creo que sí. Liliana Ross, que está a cargo de eso, ¿te acuerdas? Que salía Corega. Qué lindo momento, ¿eh? Para los que están solos o se sienten solos. Oye, que tú sabes que en los diarios, no sé si has seguido, tú eres fanático de las cartas al director de Roca, alguna vez hablamos de ese tema, que ¿sí? Ha habido todo un intercambio epistolar en distintos medios por esto de que Joe Biden sea una persona ya de una edad más bien importante y que el país, no sé si el más importante, pero los países más importantes del mundo haya elegido a una persona de esa edad como que debiese abrirnos los ojos frente a lo mucho que pueden aportar la gente mayor en la sociedad. Hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí, y tú, Roca, vienes hoy día justamente a decir exactamente. Yo no dije eso. El que se cree que es importante. Yo no dije eso. Yo creo que fui mal interpretado. Es que nunca nadie lo ha pescado. Yo jamás dije tal. Quiero escuchar la cinta, ¿sabes? Otra vez los medios, weón. Oye, yo creo que si es lo que pasa, yo creo que... No, yo encuentro razón, es demasiado el que sube de él su argumento. Yo encuentro que se pasó en edad Joe Biden. Porque una cosa es ser un buen entrevistado y otra es ser presidente de Estados Unidos. Yo creo que, claro, la persona sobre 80... Se pasaron de rosca los gringos. O sea, Joe Biden sería un estupendo entrevistado. Con eso, el que cree que lo dijo todo. Con eso te lo digo, con eso te lo firmo. Ese es el eslogan, ¿no? Pero presidente, yo veo problemas. Es difícil, ¿no? ¿Eh? Oye, pero... Claro, ¿no? Es mucha presión. Igual pero Piñera tiene dos años, ¿eh? Espectacular. ¿Cuánto? Va a salir de 82. Piñera va a salir de... representa 96, ¿ah? ¿Eh? Tiene 70, tiene 70, pero representa 90, sí. Pues. No, pero Piñera va a transformarse en buen entrevistado como en 10 años más. Como a los 80, ahí va a contar los entretelones. Ahí sí, lo de los 33, sí, la verdadera historia. Claro. Claro. Todavía hay robot. Sí, pregunté tú, el Macri que era estupendo, digamos las cosas como son, a mí me da lo buen mismo. Mozo, se creen a muerte porque es abiertamente. A mí me da lo mismo decir que Macri era buen mozo. Macri salió hecho bolsa. Era muy atractivo y qué sé yo. Y hasta los ojos se le pusieron más oscuros, así como más café. Oye, y de los políticos, de los políticos mayores también de harta trayectoria que tú hayas entrevistado, ¿cuál te ha llamado la atención? atención porque los políticos sí que se cuidan. Yo recuerdo una entrevista muy buena que hiciste para un programa maravilloso que una vez participamos a Maximiliano Raspring, ahora caído en desgracia, recordémoslo. Sí. Tuvo toda una épica, ¿no? Oye, Maximiliano Razzuriz, sí, po, y después, ¿sabes qué? Después fui a su casa a entrevistarlo tiempo después para un medio escrito, y Maximiliano Razzuriz, tú abres la puerta. 75 años, Ojo. Mira, al frente del Tabancura, ¿cachai? ¿Ya? Y como muy. Y entro en una casa súper elegante, qué sé yo. Pero tiene, te lo juro, no, hace mucho que no veía eso, tiene como un tigre, esa como cabeza de tigre, así como las películas, así como cabeza de tigre pegada en la pared, así como... Pero real. Real, no, que tiene un tigre, tiene, te lo juro, tiene como un búfalo. ¿Esto era mío? Como, porque ¿qué podéis decir de eso? Iba a cazar a África, weón. Y una foto con el rey Juan Carlos, ¿te imagináis? Así como... ese ahí tenía el claro. Pulitzer, weón. Y la bayoneta, y tenía una especie como de cebra tamaño natural, como en una especie como que pasáis, como un antejardín, como embalsamada. Y, oye, pero si hubiera sabido eso, lo habrían sacado mucho antes si hubiera sabido eso. Los animalistas, ojo. No, ahora siempre, no te aguanta un petardo, ¿ah? No. Porque al siempre, final salió por unos arriendos. Mira, o sea, tenía gorilas disecados. Tenía gorilas disecados y lo echaron por un arriendo, weón. Animal en peligro de extinción. Siempre. Él extinguió solo alguna especie. Tenía un panda y un tigre blanco y secado, weón. ¿Querís ver personas también? Vamos para abajo, mira. Pero vos callado, ¿ah? ¿Eh? Vos callado. Tengo tres pigmeos. Voy a abrirle el candado, ¿ah? ¿Eh? Igual suenan. No te asustes. Oye, porque en esas circunstancias siempre lo que uno es periodista empático. Entonces yo era más cazador que yo decía, ¿y este con qué le tiraste al león? 4 balas. Esa frente. Era todo como varonil, qué sé yo. Pero sí, pues era impresionante. Sí. No, pero el terrible es 4 alas. No, si fueron 2 nomás. Y uno no tiene idea qué significa eso. Te pusiste mariquita, güey. Te pusiste mariquita. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? Estás como Bolsonaro. Ya, ya Ricardo Lagos, alguna vez lo entrevistaba, y Ricardo Lagos es más difícil, es más serio. Es difícil llevarlo a algún lado más. Cuando estábamos en Combinado Nacional, hay un lazo rojo otra vez, parece. En Combinado Nacional. Hay sangre aquí. Y ahí yo siempre iba a seguir era Ricardo Lagos presidente, y siempre me tocaba acompañarlo, o sea, ir a como conferencia, qué sé yo, y sabéis que era muy simpático, pese a que era en su etapa más estadista, decía, qué bonito tener un estadista como Ricardo Lagos, de ceño fruncido, qué sé yo, pero él siempre era... Echaba la talla. Por supuesto, los guardias. Y después lo pillé, siempre lo pillé en pasillo, lo pillé en pasillos para... Me acuerdo cuando fue el lanzamiento de un libro, y era cuando se estaba hablando de Lagos Weber como posible presidente. Y le dije, Ricardo, ¿y tú crees que tu hijo va a estar a tu altura? ¡Es un lago, pues! ¡Es un lago! Y yo dije, pero por eso mismo te lo estoy preguntando, pues. Y desapareció, así como decía, gracias, muchas gracias, permiso. Pero eso fue todo lo que tuve, pero era, ¿sabes que era buena persona? Era muy, muy... Es, si no ha desaparecido. Bueno, es. Que Ricardo Lago no sea un expresidente. Confusión. Es todavía, pero era buena persona, ahora ya no sé... Bueno, vos ponle la mano al fuego. Muy bonito lo que has trajito hoy día, la personas mayores y el aporte que pueden dar a la sociedad, especialmente no, al periodismo. Gracias. Una ternura al nivel de Julio Videla. Que estés muy bien. Hasta la próxima semana. Listo, muchas gracias. Oye, muchas gracias, para inversiones de alto patrimonio tenemos el fondo perfecto acorde a la nueva realidad y vanguardia de la tecnología. Invierte en el nuevo fondo Principal Real Estate USA. Principal, sabemos, de inversiones globales hace más de 140 años. Oye, ¿sonó Uruguay? ¿O no? No, va ganando 2-0. Ah, sonó Colombia entonces. Sí. Ajá, aposté mal. Ya, vamos a la pausa. Esto tampoco es Plaza Italia. ¿Y ustedes quiénes son?

Así que vamos a ver cómo le va, si es que va a primarias con el también alcalde Lavín o quien se quiera sumar. Estaba haciendo un punto de prensa en el matinal Bienvenidos de Canal 13, refiriéndose a la situación caótica que se está viviendo en las últimas jornadas sobre los motochorros. Ustedes conocen estos sujetos que sobre una motocicleta asaltan a las personas. Ella dice que al día reciben de 2 a 3 denuncias por esta modalidad de hurto y que lamentablemente, a su juicio, bueno, y uno puede entender que para el común de los ciudadanos también, no hay muchas sanciones de parte del sistema judicial chileno frente a quienes incurren en este tipo de delitos. Pero ella va un poquito más allá y empieza a enjuiciar un poco la labor de la Defensoría Penal Pública, haciendo un ejemplo sobre su desempeño, su trabajo, de esta manera. ¿Para qué lo voy a decir yo? Mejor escuchamos a la mismísima Evelyn Matei. El otro problema que tenemos es el tema de los defensores penales. Los defensores penales, en el fondo, han buscado una serie de tretas, triquiñuelas, etcétera. A ellos lo único que les interesa es dejar a los delincuentes sueltos. Tendríamos que ver cómo les pagan a ellos, pero probablemente les pagan por delincuentes sueltos. Y entonces uno tiene que empezar a preguntarse si... es lo más probable que tengan algún tipo de bono o algún tipo, ¿no es cierto?, de... Yo creo que hay que mirar la remuneración de los defensores públicos, porque se han convertido efectivamente en los peores enemigos de la ciudadanía. Los defensores públicos... Pero ellos cumplen la cabeza, ¿verdad? Cualquier treta, cualquier ellos... cosa, aunque sepan, uh-huh, aunque sepan que es un delincuente, un delincuente grave, un delincuente peligroso, para ellos lo único importante es dejarlo suelto. Ya. Oye, yo creo que comete un error gravísimo de interpretación de la justicia la alcaldesa. Total, ¿eh? Sí. Que en general tiene sentido común. El defensor público, porque hay un fiscal público también, y un defensor cuando una persona no tiene cómo pagar a un defensor, no, nosotros probablemente contrataríamos un abogado defensor. Pero claro, si no se le asigna un defensor, y el defensor aún pensando de que su defendido es culpable, tiene que defenderlo lo mejor posible para que tenga la menor pena posible. Ese es su deber. Si un defensor público dijera, yo sé que este gallo no lo defiendo, entonces el sistema se desmorona por todos lados. Esa es su misión, así funciona la cosa. Yo creo que a los que tiene que culpar son a los fiscales, que no son capaces, a pesar de las pruebas, de condenar a los delincuentes. O sea, de llevar a la condena, porque la condena... De llegar a la condena, que el juez lo condene. Pero apuntar a los defensores porque los defienden muy bien es absurdo. Y decir que tienen bono, claro que se ganan la vida siendo defensores, pues ese es el tema. Pero eso es lo más delicado. Ella piensa, de hecho lo dice ahí en el audio. Claro, nosotros la salvamos para el cumpleaños ayer, fíjate, no sé. No, yo creo que esa mayor cantidad de gente está más plata. Está confundida. De todas maneras, bueno, por supuesto no se dejó esperar la respuesta de la Asociación de Defensores Penales Públicos. Ellos emitieron un comunicado rechazando categóricamente los dichos de la alcaldesa Matei. Ella dice que lo mismo que hemos comentado aquí, que han dicho ustedes dos, que las palabras descalifican la función de la defensa pública se realiza día a día, porque básicamente lo que ellos hacen es asegurar los derechos y garantías reconocidas por la ley, la Constitución y los tratados internacionales de todas las personas imputadas por una falta. Entonces, claro, una cosa tal vez es no entender el sistema judicial, pero también dejar entrever como, mira, a mí me da lo mismo si este tipo es bueno o es malo, yo voy a recibir un bono por dejarlo en libertad, así que yo voy a apelar a eso y no si es que en pega lo estoy haciendo de manera... De él no depende dejarlo en libertad. El que lo deja en libertad es el juez a partir de cómo presentan las pruebas el fiscal, el acusador y el defensor. Y muchos de esos acusados podrían ser... Todo lo que... Claro, todo lo que está a su muchos alcance acusados. No, por ¿sí? favor, termine. Sí, no, sino, muy sino, de acuerdo. Yo decía que muchos acusados pueden ser inocentes también, así que por eso existen los defensores. Aunque sea culpable, el defensor tiene que defenderlo, para eso está, esa es su misión. No, si estamos de acuerdo, cariñosito, lo que digo es que el tema de la... Se me fue la cresta la argumento. ¿Pasó otro tema? No, yo creo que no. Ya, igual es la otra polémica. Quedó clarísimo. Ya, la otra les comentaba que tiene que ver... Oye, 3-0 Uruguay, ¿eh? No, pero está bien. Nosotros también perdimos con ellos. Está bien. Sí, y nosotros también vamos a ganar 3-0. Es mi esperanza. Ya, les comentaba que tiene que ver con esta famosa canción del dúo dinámico Resistiré y que se filtró ayer en una campaña del Ministerio de Educación con miras a volver a clase a pesar de que era un par de meses. Un bochorno, sí, no por lo que piensan, sino porque ayer salió preguntando a alguien al dúo dinámico y después todos dieron por hecho una información porque había un Twitter que representa al dúo que dijo que no sabía de esto. La verdad es que hay que escarbar un poco y ver que cualquier producción sabe que tiene que pagar derechos y seguramente lo hacen, ¿no? Sobre todo con campañas, claro, y agencias de este nivel. Entonces me parece que Twitter aquí dio jugo, pero por todos lados, ¿eh? Sí, mira, desglosemos un poco más esta información porque hoy día esto se ha tildado como la subsección Tomás González, una voltereta igual a la que daría Tomás González. Mira, para el que no ha escuchado un poco el jingle, no lo vamos a escuchar completo, pero un poquito, que más o menos va en esta línea. ¡Ey, coronavirus! Los estudiantes de Chile que no saben lo que decirte. ¡Música maestra! Se escucha muy saturado, Miguel, ¿eh? No se entiende nada. Muy saturado. ¿En qué idioma? Bueno, ya pero no, da lo mismo, da, fondo, da lo mismo. La polémica ha continuado, sí, porque hace ver como que los estudiantes han estado en pijama y no han estudiado. No, mucho. No. Ah, no, la polémica es la polémica. La polémica es la canción. Primero, bueno, Marcelo. Pero, o sea, yo entiendo. Esa es la única polémica. No, son varias polémicas en una gran polémica, pero sí, yo estoy de acuerdo que la primera fue que se usara el concepto de resistiré para alumnos que querían volver al colegio, de eso voy a resistir, a pesar de quiero sacarme el pijama, volver a clase, primero manipular de alguna manera, como que en el fondo... cuando sabemos que hay un esfuerzo digamos, ¿no? Claro, como si no se ha vuelto a clases, es por un tema sanitario y no por otra cosa. Lo segundo que se filtró, y esto ya está confirmado, el Mineduc gastó 300 millones en esta campaña. Yo sé que hay recursos que son destinados para esto, pero ahí nos falta el... Claro, la gente que puede criticar y decir, bueno, estos 300 millones tal vez se podrían haber ocupado para algo más productivo. Que son millones para volver a clases en noviembre. Yo creo que ahí es donde uno dice, chuta. No, exacto. Pero ahora vamos al punto, que es lo que decía Marco. La misma banda utilizó sus redes sociales, esto en la jornada de ayer, tras la consulta de un usuario en Twitter, para explicar que todos deben estar de acuerdo en cada sesión, dando a entender que no habían sido consultados para el uso de la canción. Sin embargo, este viernes, y a través de la misma red social, emitieron un breve comunicado señalando que, leo textual, ayer nos llegó una noticia sobre el uso de la canción Resistiré para el Ministerio de Educación de Chile. Por un malentendido, comentamos ayer que no sabíamos nada de ello. No es así y todo está incorrecto y legal. Lamentamos el desliz. Otro tuit. Apoyamos la campaña del Ministerio de Educación de Chile con nuestra canción Resistiré y agradecemos y estamos orgullosos de que sirva para estimular a los jóvenes estudiantes chilenos. Así termina. Claro, el problema es que ya se había desatado el huracán de mira, y se gastan 300 millones y no pagan derechos de autor. Twitter, digamos, ¿no? Básicamente es el sí, el tema. Yo la polémica por el costo me parece menor porque es o sea, cualquier campaña, cualquier persona que trabaja en los medios sabe que una campaña chica vale el triple, el cuatriple de eso. Ahora, yo lo que sí cuestionaría más es cuál es el objetivo del ministerio de a esta altura, si es que efectivamente la idea era promover la vuelta a clases ahora, cuando queda, no queda nada. Era un poco como fuera de plazo, fuera de tiesto. ¿Para qué promoverla a través de los medios? Y tal vez lo que tienen que hacer es que llegar a un acuerdo más bien con los gremios, con los profesores, etcétera. Más bien me explico, más bien la estrategia que hay, sí, detrás de esto es ahora, lo más equivocado. Ahora, Marcelo, sí, hay un punto del ministerio que tiene que ver con que quieren adelantar el ingreso a clase para febrero, cosa que si hay un rebrote en marzo, los alumnos entren a clase durante febrero. Esa es la lógica. Un rato. El problema. ¿La campaña para cuándo estaba planificada? No, la campaña fue planificada para ahora, porque ese es según la información que está, es para decirle a la gente esto. Por eso hay una manipulación con el tema que me parece que tiene razón. Es una cosa que es a destiempo y que debe ser a lo mejor de otra manera, porque es para vender un producto que no tenemos idea. Si nadie está no yendo al colegio porque no quieran ir, o no están yendo al colegio porque hay una situación sanitaria que lo impide. Hay que recordar que hay 48.000 niños que se han contagiado, algunos de ellos murieron. No es un tema tan banal como lo pintan, pero sabemos que hay situaciones complejas, ¿no? Extremas, sí. Hacinamiento, violencia intrafamiliar y un montón de cuestiones. Y la brecha digital que hace que muchos estudiantes tal vez la mayoría, no tiene acceso a los contenidos educativos. Y hay esfuerzos de los profesores significativos, digamos, sí, ¿no? Y yo agregaría hay otra profesores cosa de provincia, de región, perdón, con eso termino, de pueblos chicos que van y entregan las guías alumno por alumno y se han sacrificado montones. Entonces, eso es lo que hay que agradecer ahora, yo creo, ¿no? De que, a pesar de todo, es necesario volver a la escuela, pero no es que hayan estado en la cama vagando, pues, si yo veo por lo menos que eso no es así, Marcelo. No, por eso, es que a mí no me queda claro si es que la campaña dejaba eso absolutamente... No, no lo deja claro. Porque el volver a clase es una cosa que está en discusión, ¿no? Por eso digo que el primero había que llegar a ese acuerdo antes de lanzar campaña y cosas así. El costo de no estar en clase no solo va por esa diferencia que hay entre los que tienen y no tienen acceso a internet, sino también los costos que hay y que en todo el mundo ya se han demostrado psicológicos para los niños que no tienen vida social, que no tienen una contención, que no tienen la posibilidad en una época importante de la vida, más o menos en distintos momentos del colegio, y que ese costo ese sería aún peor que el riesgo de contagiarse. Yo estoy de acuerdo de que el enfermarse e incluso llegar a la muerte es terrible, pero bueno, lo hemos discutido tantas veces. Sí, tantas veces. Sí. ¿Cómo poner en la balanza cuál es el costo mayor y cuál es el costo menor? Pero yo creo que aquí lo que hay una cuestión como de destiempo, pero de todas formas me sigue dando vuelta esta sensación de que cualquier cosa que se haga va a ser criticado en forma brutal. Yo estoy seguro, el otro día creo que se la como María José Hoffman, ¿eh? Yo estoy seguro de que si el gobierno estuviese absolutamente cerrado a volver a clase y su discurso fuese no vamos a volver a clase mientras no haya una vacuna y estén todos los niños vacunados, estoy seguro que el Colegio de Profesores estaría en contra de eso. Y diría, no, volvamos al tiro. Porque hay una cosa como de discutámosle... No, manipulación política. Sí, yo creo. Puede ser, ¿eh? No estoy tan seguro, pero o hay algo de eso, hay un condimento ahí también de eso. Puede ser, pero yo creo que lo que ha pasado es que hay un debate político más que un debate educacional. Eso es lo que me parece. Exacto, eso digo. Eso y comunicacional a esta altura. Hay gente que dice, hoy nos asombran por 300 millones. No, sí, obviamente nos gustaría que esos 300 millones se gastaran en otra cosa. Claro, pero no digamos que las campañas comunicacionales no valen eso. Si usted no sabe cuánto vale una campaña comunicacional, no opine, pues, digamos, ¿no? Porque yo le puedo decir en qué ocupó esa plata, sí o no. Para eso son esas partidas presupuestarias, por comunicarle a la gente ciertos procesos de comunicación, ¿no? Y eso lo hace el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda o el Ministerio de Obras Públicas, lo hacen todos. Y eso valen en los medios. Para llegar a todo Chile, eso es lo que vale. Entonces también esta idea de podemos haber comprado teléfonos. Pero no. Es que por eso mismo, si vamos a echar a pelear cosas como de primera necesidad, por cada millón que se gasta, de verdad la gente se sorprendería mucho de plata muy mal gastada en otros lados, aún más mal que en esto. Totalmente. Y que ahí están y que la gente apoye, qué sé yo. Entonces, es una argumentación. Por eso, a mí me parece la más débil. Maximalista. Maximalista. Bueno, Torito, nos dejaste con la vara alta. Muy bien, vamos rapidito una canción porque si no se nos va el tiempo y Marolete se pone nervioso. Ah, porque tenemos el colegio. Mira, Miguel, la tuya. Eso. Buen viernes. Before you go too far, before you make a fool out of todos los días tienen su banda sonora. Estos son los elegidos del coleccionista. En esto tampoco es Plaza Italia. Buena, coleccionista. Hoy día los coleccionistas. ¿Eh? Sí, muy rápido. Hoy día estamos de aniversario de un hecho importantísimo. La tercera película de Disney de su historia. Es una película animada con música clásica de fondo. Es Fantasía, que se estrenó el 13 de noviembre de 1940, es decir, 80 años atrás exactamente. Y es por eso que hoy día vamos a hacer una revisión de las 10 canciones clásicas más populares votadas por la gente. Pero la primera de todas no está en esa lista, sino que simplemente tiene que ver con la película y que nos acordamos la mañana con Marco. Entonces por eso dije, partamos con eso inmediatamente. Tiene muy buenas canciones, Fantasía. Mira, esta. El aprendiz de brujo de Paul Dukas, que en Fantasía es Mickey Mouse, que es el aprendiz de un brujo y que está tratando de manejar algún tipo de con su gorrito azul. Y exactamente. Su trajecito rojo, qué lindo. Es muy bueno, este es El aprendiz de brujo. Es una película que vale la pena revisar y ojalá escuchar con buena música. Pero ahora sí, pasamos desde el 10 al 1 en orden hasta llegar al más popular de todos los creaciones clásicas. En el décimo lugar está esta canción. El amor brujo. El amor brujo de Manuel de Falla, que no le fallaba, sino que acertaba siempre. El español, ¿no? Una cosa clara. Dijo el concierto de Aranjuez, por supuesto. Ya está, Manuel de Falla, El amor brujo, está en el lugar 10. Vamos al lugar 9. Muchas de estas canciones han sido ocupadas, de esta obra han sido ocupadas en películas. Mira esta. Este, Mussorgsky, de los Beatles. ¿Quién es? No. Esta está en esa escena maravillosa de Apocalipsis Now, cuando van en el helicóptero. Es Richard Wagner, La marcha de las Valquirias. Se parece mucho a la noche en el Monte Calvo de Mussorgsky, que también está en Fantasía. Creí que era esa, fíjate. De fantasía, ya dejamos Fantasía atrás. Más allá que parece que hay alguno más que aparece allí. Pero este es Las Valquirias de Wagner. Ricardo. Extraordinaria creación. Mira la potencia. Está tan despacito, sí, Manolo. Mira. Es un niño, no le gusta esta música, lo pone nervioso, es sensible. Vamos, esta es una canción que se hizo entre miles de personas. La octava. Oye, esta escena es terrible. La caballería en helicóptero sembrando de napalm los bosques ahí. No, es terrible, pero bueno. Sí. Sigamos a la siguiente, que la mencionabas tú, Marco, también viene desde España, de Joaquín Rodrigo. No, pero ¿por qué te saltaste a...? No, te fuiste al concierto, a un vals. Este es el Danubio Azul de Strauss, en los matrimonios, todo el mundo lo... Ahí está. No, esto no es. No, pues esto no, esto es Tchaikovsky, El lago de los cisnes. Pero ¿por qué me transformaste toda la lista, Manolito? Oh, Manolito, es que Manolito es niño, entonces... Claro, no. Era el orden era muy importante. A ver, vamos con la siguiente. A ver qué hay ahí. Pero ¿por qué el lago de los cisnes? A ver qué hay ahí. ¿Cuál sería? Ya que ahora está todo desordenado. Este es un vals, reconozco. Sí, ahí está el Danubio Azul de Strauss, ahí te creo. Esta estaba más atrás que el gran restaurante chino, Claro, esto de tanto escucharlo, los matrimonios de la gente se lo sabe hace mucho tiempo. Vamos al siguiente. ¿Ya? Son las creaciones clásicas más populares de todos los tiempos. A ver. Me pilló. Tan, tan, tan, tan. No sé lo que es. Pero es linda, Marcelo. Es muy amontiosa. Como monótona, ¿eh? Ah, porque como no están en orden ahora es el enigma, ¿no? No, es que todas estas las ubico. A no ser que sea otra la de Estaciones en el invierno de Vivaldi. Pero yo dije que fuera el invierno. Bueno, dejémosla esa. Porque la primavera es la más conocida, pues. Pero no, la más popular es el invierno, que no lo creas. Ya, vamos al siguiente. Y no en la primavera, tan, tan, tan, tan, para pan, eso, ¿no? ¿Qué? Ah. Qué despacito. Ahí está, el lago Los Cisnes. El lago Los Cisnes. Ahí volvimos, ¿eh? Es un loop. Es un loop eterno, eterno. No, así ya. Como lo cuesta. Acerquémonos a los peros lugares. Ya. ¿Cuál es el otro, ven? Ya, este es el canon de Pachelbel. A mí me parece maravilloso, está, es muy emotiva. Esto es, ya, pero esto es como la tarjeta de Village de toda esta cuestión. Sí, sí, sí, sí, es verdad, ha sido utilizado. Es muy bonito. Para los que están solos o se sienten solos, ¿no? Suena un poquito. Sí, estamos llegando ya al primer lugar de la. Ah, para Elisa. La Elisa, voy. Beethoven, que tú sé que Beethoven. ¿Tú lo sabías en piano esta? Ay, no. No, no, yo en piano me sé. Poco. Solo sé esta tarara y ahí yo paro. Pero no, yo podría, si me dais 10 minutos, yo la saco, ¿eh? ¿Cuál es esta? Cualquiera, ¿no? Y no, esta es la número uno, es la novena sinfonía de Beethoven, la canción de la alegría. Que ¿quién no se la sabe? En flauta dulce. Tú te la aprendiste en flauta dulce en el colegio. Totalmente. Me encanta, fíjate. Y bajo esta melodía, déjame decirte que en Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Hoy juega Chile con Perú, así que lo vamos a ver más tarde. Y ustedes quédense ahí porque el partido va a estar relleno de anécdotas en un país generoso. Oye, y me da cada vez más rabia, me da cada vez más rabia que Colombia no haya empatado en el último minuto, porque va perdiendo 3-0, deberíamos haber ganado esto. Eso son muy malos. Son muy malos. Qué pena más grande. Bueno, ok. Nos vamos. Buen fin de semana. Chao, chao. Chao. Tarjetas de crédito BCI, Castillo de Molina y Nuevo Fondo Principal Digital Real Estate USA presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. El lunes nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Bolsa Superior presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Janet von Woldersdorf es una ingeniera comercial alemana que vive en Chile hace varios años. Preside la Comisión Asesora Ministerial para el Gasto Público del Ministerio de Hacienda y es directora ejecutiva de la Fundación Observatorio Fiscal. Se ha convertido en una voz refrescante desde la economía para encontrar soluciones a la crisis que vivimos a partir del estallido social y la pandemia. Janet, ¿cómo ves este debate del eventual retiro de fondos de las AFP, una idea a la que el gobierno se ha mostrado contrario, pero que incluso economistas moderados dicen que hay que abrirse a la posibilidad?